Yo soy un vivo porque Flivia me hizo así. Porque nadie me ha bañado con sabor. Porque solo vivo flujo Birmillón. Yo soy un vivo porque Flivia me hizo así. Porque he orado el laberinto con fervor. Porque no he visto jamás la luz del sol. Yo quisiera ser como el bicho aquel de un país multicolor. Yo quisiera estar en otro lugar, cerca de tu corazón. Y escarbar, trepanar, engullir tu ilusión. Barrenar, talar.